El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Son las 5 de la tarde con 8 minutos, hoy jueves 22 de diciembre, semana 51, han transcurrido 357 días del año. Bueno, pues exactamente restan algunos días para prácticamente una semanita para decirle adiós a este 2016. Qué gusto saludarlos. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda Rubén Labastida. Hoy jueves. Qué bueno que usted la está pasando bien, disfrutando de estas fiestas decembrinas. Muchas, muchas felicidades. Un fuerte abrazo desde aquí, desde la cabina del Punto Crítico. Estamos transmitiendo desde Melchor Ocampo, 307, Colonia Belón y Cansures. Y bueno, pues hoy vamos a tener entrevistas extraordinarias. Vamos a platicar con Andrés Ataide Rubiolo, que es el diputado local de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa, presidente de la Comisión de Hacienda. El tema que vamos a tratar con él en esta tarde va a ser el presupuesto histórico, digamos, que se le dio a la Ciudad de México para el próximo año, para el 2017. Él va a traer o trae este tema. También vamos a platicar con el licenciado Zoé Robledo Aburto, él es senador del PRD por el estado de Chiapas, presidente de la Comisión de Radio y Televisión. Y bueno, pues en el Senado, tres gobernadores panistas. Así es que, bueno, pues es el tema que él trae el día de hoy, tras tres gobernadores panistas. Y también Kenia López Rabadán, ella es diputada del Constituyente de la Ciudad de México. Temas interesantes que nos interesan a todos los capitalinos. Asamblea Constituyente aprueba el artículo 75 y 76 de la Constitución de la Ciudad de México. Vamos directo al punto crítico de la noticia esta tarde. Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, será liberado mañana por las autoridades de Estados Unidos y entregado a las autoridades mexicanas para que termine de cumplir su condena de más de 20 años por lavado de dinero. Edgar Puente, líder del Partido Joven, asegura que Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, estará en la boleta para elegir diputados locales en 2017. Argumenta que Moreira no tendría que dejar la militancia del PRI, ya que los estatutos del Partido Joven permiten postular militantes, simpatizantes, adherentes, así como candidatos externos. Isabel Miranda de Gualas, presidenta de la Asociación Civil Alto al Secuestro, reporta que en 2016 hubo más de 8,000 delitos de este tipo. Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad, asegura que los homicidios van a la baja en los 50 municipios más violentos del país. Inflación alcanza 3.48%, su mayor nivel en 2 años, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Tenemos nuestro recorrido que acostumbramos todos los días aquí en El Punto Crítico y nos vamos con nuestro compañero Luis para saber el reporte de la presidencia, donde el presidente Enrique Peña Nieto visitó a los lesionados de la explosión en Tultepec. Así es, querido Rubén Labastida. El presidente Enrique Peña Nieto visitó el día de hoy a dos de las personas lesionadas en este terrible accidente ahí en Tultepec, donde, recordemos, explotó el mercado de San Pablito, donde se venden fuegos artificiales, y lo hizo acompañado del gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, del secretario de Salud Federal, el doctor José Narro Robles, y también de la secretaria de la SEDATU, de Rosario Robles. El presidente recorrió el hospital donde se encuentran las personas lesionadas y también, de hecho, visitó la parte de terapia intensiva, donde pues refrendó el apoyo para estas personas que sufrieron terribles quemaduras en este fatal accidente. De igual manera, en el día de ayer, el gobernador Urbiel Ávila informó de las personas que fueron trasladadas a Texas para hacer pues curadas de estas quemaduras que sufrieron en el terrible incendio de San Pablito. Correcto, muchísimas gracias, Luis. Y ahora nos vamos con nuestro compañero Francisco Montaño, quien nos tiene el reporte desde el Senado. El Senado va tras tres gobernadores panistas involucrados en desvío de fondos. Te escuchamos, Francisco. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Pues sí, tres gobernadores del Partido Acción Nacional están en la mira del Senado por actos de corrupción y ocultamiento de deuda pública. Quiero comentarte que la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana tiene tres puntos de acuerdo en contra de Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato, Francisco Kiko Vega de Baja California y Rafael Moreno Valle de Puebla. Estas varias sesiones del Senado anteriormente y que corresponden al periodo ordinario de sesiones anterior, bueno, pues se han turnado ya a estas comisiones respectivas a propuesta del PRI para que se revisen las cuentas públicas, al menos de 2013 y 2014, donde la Auditoría Superior de la Federación pues ya ha detectado anomalías por varios millones de pesos. Lo que hace el Senado pues es turnarlo a comisiones para que ellos elaboren un dictamen, y el punto de acuerdo pues lo que solicita es que se haga un exhorto a que la Auditoría Superior de la Federación, en su caso, dé cuenta de estos actos de corrupción, incluso si hay demandas penales que estar en al pendiente, y seguramente entrando el próximo periodo ordinario de sesiones en febrero, el Senado pues va a revisar en estas comisiones, se sube al pleno y los exhortos llegan a las respectivas instancias que tienen que revisar estas cuentas públicas. Es mi reporte. Muchas gracias, Francisco Montaño, por tu reporte esta tarde, en este momento, aquí en El Punto Crítico. Muy buenas tardes, felices fiestas. Aquí estamos en contacto. Bueno, pues es el reporte desde el Senado de la República. Ahora en Cámara de Diputados se dividen las opiniones en San Lázaro debido a la petición del presidente Enrique Peña Nieto para legislar en materia de seguridad. Te escuchamos con tu reporte, Luis, también esta tarde. En este recinto de San Lázaro, las bancadas del Partido de la Revolución Democrática y también del Partido Acción Nacional, precisamente ya lo indicabas, dividieron las opiniones sobre este llamado que hizo Enrique Peña Nieto para acelerar la discusión en materia de seguridad interior, al mando único policial o mixto y la regulación también del papel de las Fuerzas Armadas. El diputado Arturo Santana, quien pertenece al PRD, el secretario de la Comisión de Justicia, dijo que la solicitud del presidente es entendible e incluso sería factible retomar la propuesta del mando único policial. En contraparte, el portavoz de los panistas, Jorge López Martín, manifestó que el jefe del Ejecutivo Federal no tiene calidad para repartir culpas ni pedir al legislativo lo que él no ha sabido dar. Es decir, implementar acciones efectivas para garantizar la seguridad de la población y evaluar de manera crítica el desempeño de su gabinete. También Santana Alfaro manifestó que el país no tiene una estrategia clara para combatir la delincuencia organizada, para hacer frente al delito común, y tampoco ha logrado cumplir con la actualización y capacitación de los cuerpos policíacos estatales y municipales. Añadió que se requiere un sistema de profesionalización de la policía, incluso en el ámbito educativo y no solo operativo. Esto fue lo que ocurrió hoy en el recinto de San Lázaro, Rubén. Muchísimas gracias por tu reporte, Luis, respecto a la Cámara de Diputados. Y ahora tenemos en nuestro recorrido informativo de esta tarde para usted que amablemente nos acompaña a través de nuestras redes sociales, @elpuntocrítico, esto en Twitter, y en facebook.com/elpuntocrítico, nuestro reporte de Gabriela Hernández desde el Estado de México. Cedesol no ha cumplido con pago de estancias. Te escuchamos, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rubén. Pues sí, comentarte que justo en estos momentos, encargadas de estancias en el Estado de México, en específico del municipio de Nezahualcóyotl, están cerrando la vialidad de Reforma, eso a la altura de la Secretaría de Desarrollo Social, por el pago, por el incumplimiento al pago a las estancias infantiles, principalmente en el municipio de Nezahualcóyotl, como te comento. Y es que el subsidio que se les da a las responsables por el pago y cuidado y alimentación de los niños que están inscritos en las instancias no han recibido pago alguno. Y bueno, nos dimos a la tarea de contactar al delegado de la Cedesol en el Estado de México, el licenciado Edmundo Ranero Barrera, quien nos informó para El Punto Crítico que es que aproximadamente el próximo lunes estarán pues ya haciéndoles ese respectivo pago a las instancias. Y es que yo comentaba que el problema es de Hacienda, que no ha soltado el recurso, Rubén. Pues así las cosas ahorita en el Estado de México y sobre todo en Reforma, que está el ambiente muy tenso porque evidentemente pues ya requieren de un pago que ya está bien merecido y que lo esperaban para su cena navideña, Rubén. ¿Este pago desde cuándo se los debieron de haber otorgado? Supuestamente tienen dos pagos atrasados. Ajá. Hay instancias, déjame comentarte que hay instancias que ya llevan hasta 6 pagos que no les han dado. Entonces estamos hablando que son por quincena, Rubén. Correcto. Quincena mensuales. No pues tengo ya muy bien ese dato. Pues ya prácticamente son 6 pagos que no les han dado y y en otras instancias son dos pagos los que no han recibido, Rubén. Caray, pues estaremos muy al pendiente de lo que sucede con esta situación. Le vamos a dar seguimiento a Gabriel Hernández. Muchas gracias por tu reporte ahí en el Estado de México con las noticias más relevantes. Gracias, Rubén. Hasta mañana. Buenas tardes, felices fiestas decembrinas para usted que amablemente nos está acompañando en esta tarde. Y ahora nos vamos con Gisela Ramírez desde Oaxaca, nuestra compañera allí en Oaxaca, quien nos reporta que la Policía Vial Municipal y Protección Civil hacen un llamado a todas las personas que viven por allá para tomar medidas de precaución y evitar tragedias como la ocurrida en Tultepec. Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí ya al auditorio, muy buenas tardes, y efectivamente, bueno, pues es que este llamado hacen las autoridades, sobre todo después de realizar pues un operativo de vigilancia y también revisando en la central de abasto los diferentes puestos, porque se decomisaron pues obviamente también de estos cohetes, todo lo que se vende con pólvora, e hicieron este decomiso alertando a las familias principalmente pues a que no adquieran este tipo de explosivos por el riesgo que corren. Y bueno, ya después de ver esta tragedia en el Estado de México, sin duda las autoridades pues están poniendo las pilas y están avisando para advertir de evitar este tipo de compras. Y por otra parte, bueno, pues también porque nadie está ajeno a que le puedan suceder estos accidentes, como en el caso de la costa oaxaqueña, donde explotó un tanque de gas y lesionó a tres personas, tres adultos, que ya fueron atendidos, solamente tienen algunas lesiones y quemaduras, pero sí vuelven a hacer este llamado de alerta a las autoridades. Y por otra parte, comentarte que en las redes sociales de Oaxaca pues se hizo toda una campaña, debido a que, bueno, ya sabes que estas son una de las fiestas más importantes de la entidad oaxaqueña y de la capital, puesto que en unas horas iniciará ya los festejos de la Noche de Rábanos, que seguramente alguna vez has estado por acá, y si no, te invitamos. Pero bueno, con todos estos puestos que se instalan en pleno Zócalo capitalino, pues todos querían que estuviera perfecto, tan perfecto que ni siquiera un perro callejero tuviera acceso a este lugar, de manera que hay pues dos jaurías que viven prácticamente, pernoctan en el Zócalo capitalino, y pues de la noche a la mañana desaparecieron. Es entonces cuando los grupos civiles ambientalistas decidieron darse a la tarea de localizarlos, porque además han apoyado para hacer esterilizaciones y vacunación gratuitas a estos animalitos, y bueno, pues no aparecían, y todo parece indicar que se trataba de una racia, o por lo menos de una cacería de perros callejeros, para que no lastimaran la estética de las fiestas, que también pues son muy bonitas, pero pues pobres perros. Y entonces en Oaxaca no hay antirrábicos, y lo que los animalistas temían era de que pues se los llevaran prácticamente al matadero. De esta manera, hoy hicieron una nueva visita, protestaron en pleno Palacio de Gobierno, donde ya finalmente, después de tanta presión de las redes sociales, se logró la liberación de estos animalitos. Están en espera de que ya se firme una minuta con gobierno del estado para garantizar la protección, o por lo menos que no se les va a dar muerte de esta forma, sino que van a tratar de que los grupos animalistas también, junto con el gobierno del estado, pues hagan campañas de sensibilización y promuevan que no se compren este tipo de mascotas más en estas épocas, que regularmente suelen ser un regalo, pero que después suelen ser un estorbo que termina en las calles. Y parte de la protesta pues fue también porque solamente aparecía uno de estos 10 perros enfermo, y en el momento de hacer la protesta muere, de manera que la protesta fue con todo y el cuerpo del perro en la entrada del Palacio de Gobierno. Escuchemos cómo lo platica una de las animalistas, Norma Ramírez Cruz. Correcto, lo escuchamos. Bueno, pues es parte de lo que nos comentaron, y estar pues muy atentos a lo que suceda, seguramente darle seguimiento a estos animalitos que se dan en adopción. Y bueno, pues estos dos llamados: cuidado con la cuetería, con todo lo que tiene que ver con la pólvora, y pues también evitar comprar animalitos si no hay el compromiso de pues mantenerlos y cuidarlos. Ese es el reporte que tengo, Rubén. Gisela Ramírez desde Oaxaca, muchas gracias por tu reporte, que tengas muy buena tarde, felices fiestas decembrinas también para ti, un fuerte abrazo. Igualmente, muy buenas tardes a ti y a la auditoría. Todas las tardes aquí en punto de las 5 de la tarde lo esperamos a usted en el punto crítico con información de lo más relevante de lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México, que está sucediendo en Oaxaca, en Veracruz, en el Estado de México, donde tenemos nuestros corresponsales. Y sí, muy importante, estas cosas son básicas. Con esta tragedia obviamente vuelve a resurgir la información respecto a los juegos pirotécnicos. Se nos hace pues muy fácil de repente prender algunos cohetes sin la mayor precaución. Fíjese usted que la pirotecnia siempre tiene riesgos. Las chispas, cualquier tipo, desde las palomitas, las brujitas, todo esto, todo lo que tenga chispas puede prender la ropa, causar heridas en los ojos. Hay que tener bastante cuidado. ¿Qué tipo de pirotecnia es la más o la menos riesgosa? Bueno, la que privilegia el color y la luz sobre el ruido, el estruendo. O mientras más ruidosa sea un cohete, es más peligroso. Así es que, bueno, pues tenga usted las debidas precauciones. Seguramente, como ayer lo estaba comentando el senador, pues el hecho de endurecer las reglas no va a evitar la venta de los juegos pirotécnicos, de todo esto que pues nos gusta mucho a los mexicanos, obviamente estar con los fuegos artificiales, con los cohetes, con las luces. Hay que tener precaución, por favor. Un petardo con una mecha corta no da suficiente tiempo para alejarse luego de encenderla. Así es que, bueno, privilegie también usted los fuegos artificiales que tengan mecha larga. El ruido de la pirotecnia también afecta el oído, así es que tenga también usted mucho cuidado. Los niños están más expuestos porque su sistema auditivo es más vulnerable. Hay que tener las precauciones debidas, por supuesto, respecto a este tema. Y bien, pues nos vamos ahora a conocer lo que está sucediendo en las diferentes delegaciones de aquí de la Ciudad de México. Breves delegacionales. Decenas de personas vestidas como Santa Claus y los Reyes Magos se concentraron en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir la autorización para montar sus puestos de fotografía en la Alameda Central y los alrededores de la Delegación Cuauhtémoc. Los manifestantes bloquearon por un momento la circulación vehicular en 20 de noviembre y continuaron su protesta hacia los carriles de extrema derecha de la Plaza de la Constitución, donde con cartulinas pidieron espacios para instalarse. La jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, entregó recursos del presupuesto participativo 2016 a colonias bajo régimen de propiedad en condominio, con la finalidad de mejorar la infraestructura y funcionalidad de los conjuntos habitacionales. Detalló que en total se entregaron 5,247,400 pesos para 16 unidades habitacionales que se destinarán para la mejora del alumbrado, mantenimiento de redes hidráulicas, pintura para fachadas y áreas comunes, impermeabilización, instalación de bombas de agua y paneles solares. Como parte del operativo Cometa, personal del agrupamiento Fuerza de Tarea, con apoyo de binomios caninos especializados en localización de artefactos explosivos, aseguraron 2 toneladas de pirotecnia en el mercado San Cipriano, ubicado en la delegación Venustiano Carranza. El operativo se llevó a cabo en la sección naranja del centro de abasto, ubicado en Juan de la Granja, en la colonia Merced Balbuena, donde llegaron 400 policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y retiraron el producto que se vendía de forma irregular. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Continuamos con la información más relevante esta tarde aquí en El Punto Crítico y agradecemos el que nos tome la llamada en esta tarde, el diputado Andrés Ataide Rubiolo, diputado local de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa. Él es presidente de la Comisión de Hacienda y, bueno, pues el día de ayer, como bien le informamos, se aprobó el paquete económico para la Ciudad de México. Buenas tardes, diputado, qué gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo a ti, por supuesto, a todo el auditorio que nos hace favor de escucharnos. Claro que sí, aquí estamos en El Punto Crítico. Muchas gracias, diputado. Pues esta cifra histórica para 2017 en el ejercicio fiscal del próximo año, ¿qué tal? ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es su punto de vista respecto a, bueno, pues esta cifra histórica para la Ciudad de México? Pues sí, estamos contentos. Digo, a ver. Tenemos algunos problemitas en la comunicación, diputado. No sé si gusta que le volvamos a marcar o se puede reubicar un poquitito, por favor, si es tan amable. No, parece que tenemos algunos problemas en la comunicación. Ahorita vamos a establecer nuevamente contacto con el diputado Andrés Ataide Rubiolo para que nos platique acerca de este tema. En este paquete económico 2017 no se contemplan incremento, por cierto, en tasas impositivas, reclasificaciones al alza para el agua y el predial. Así es que, bueno, pues obviamente de esto nos va a estar platicando, algo que obviamente debe de beneficiarnos a todos los capitalinos. Aquí tenemos información de la Ciudad de México. Fíjese que Mancera estuvo hoy allá en Durango, donde sigue firmando convenios en cada estado en el que va, firma convenios con el Médico en tu Casa. Por cierto, mañana nos llegó una invitación donde va a estar en la Casa del Actor. Allí en la Casa del Actor también van a estar firmando para todos los que viven por allá. Nos hizo llegar la invitación Jorge Ortiz de Pinedo porque van a recibir también este beneficio donde van a tener médico en su, ahora sí que en su casa, los medicamentos. Se les va a brindar un apoyo muy bueno a los actores el día de mañana allá por la zona de Mixcoac. Pero bueno, hoy estuvo en Durango el jefe capitalino donde firmó este convenio del Médico en tu Casa entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno del estado de Durango, donde sigue tratando el tema del salario mínimo. De esto vamos a platicar más adelante. Diputado Andrés Ataide, lo escuchamos. Ahí estamos, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Me escuchas bien? Una disculpa, seguro era yo. Aquí estamos a sus órdenes. Pues estábamos escuchando los pormenores de este ejercicio fiscal. ¿Qué nos comenta al respecto? Sí, mira, te platicaba antes de que se cortara que nos encontramos relativamente contentos por la aprobación de una ley de ingresos y de un decreto de presupuesto de egresos que, como tú bien dices, es histórico porque nunca se había votado tanto recurso para el ejercicio del gobierno de la Ciudad de México en un ejercicio fiscal, pero digo que relativamente contentos porque incluso pudimos haber aprobado una ley de ingresos por una mayor cantidad. No se hizo porque también entendemos que hay que ser en este tema un tanto conservadores, responsables y serios, sobre todo por el entorno económico nacional y también ya el internacional que pinta para el próximo año. Relativamente contentos porque, a diferencia del año pasado, que habíamos aprobado 181 mil millones de pesos, para este año aprobamos 204 mil millones de pesos, es decir, más de 22 mil millones de pesos, lo que lo hace histórico porque nunca habíamos tenido un incremento o un salto de un ejercicio fiscal a otro, de un año a otro, tan grande como el que hoy, como el que hace dos días aprobamos en la séptima Asamblea Legislativa. Otra de las cosas que hay que celebrar fue que no hubo incrementos en las tasas impositivas, reclasificaciones al alza para el agua y el predial, ni se crearon nuevos impuestos. ¿Qué nos comenta este respecto, diputado? Sí, es muy importante decirlo y agradezco lo puntualices. En el Código Fiscal no incrementamos ninguna tasa impositiva, no se crearon nuevos impuestos. Los incrementos solamente tienen que ver, como sucede cada año, con el factor de actualización. Pero una política de incrementar un impuesto o de crear uno nuevo no se hizo, y no se hizo porque estamos muy conscientes que, afortunadamente, la hacienda pública local aquí en esta Ciudad de México es bastante fuerte. Somos la entidad federativa que menos depende de recursos de la federación, y eso nos tiene un tanto tranquilos en términos de que para el próximo año conto y que pueda haber externalidades negativas tanto por dinámicas o políticas de deuda o de gasto locales, también internacionales. Este paquete económico que se acaba de aprobar nos parece va a poder enfrentar ese tipo de situaciones. Diputado, respecto al Código Fiscal, ¿qué nos dice con esta situación donde cambiamos del Distrito Federal a la Ciudad de México? Sí, la verdad es que casi prácticamente el 80-85% de las modificaciones que acabamos de aprobar en el Código Fiscal tienen justamente que ver con el cambio en todos los artículos que decía Distrito Federal para pasar a que diga Ciudad de México. Como bien ya saben, con este proceso del artículo 122 de nuestra Constitución y el proceso que estamos hoy viviendo de constituyente para que nuestra Ciudad de México tenga su propia Constitución y su propio Congreso local, pasaremos de ser Distrito Federal a la Ciudad de México como la 32ª entidad federativa de nuestro país. Así que tenemos, obviamente, ¿en qué nos beneficia todo esto a los capitalinos? Diputado, si puede puntualizar esto para tenerlo bien presente. Sí, ser muy claros, en el decreto de presupuesto de egresos, que también se aprobó evidentemente por una cantidad de 204 mil millones de pesos, nos parece que se atienden temas de muchísima importancia para quienes transitamos en el día a día en esta ciudad que a veces es tan complicada. El tema de seguridad pública tiene un presupuesto histórico, el tema de salud tiene un presupuesto histórico, el tema de movilidad tiene un presupuesto histórico, sobre todo en lo relativo al metro. Ahí particularmente el Partido Acción Nacional destinó 100 millones de pesos más al sistema de transporte colectivo metro por todas las complicaciones y falta de mantenimiento que ha tenido este sistema de transporte. Es histórica la cantidad que le estamos mandando desde la Asamblea Legislativa a las delegaciones, porque estamos convencidos que las delegaciones hoy son el primer contacto con la vecina y el vecino, y por lo tanto son los que deben tener mayor dotación de recursos para incrementar su capacidad de respuesta. Entonces, en ese sentido, incluso en la parte del egreso, nos parece un presupuesto bastante balanceado, bastante equilibrado, y que lejos de descuidar los temas sensibles de esta ciudad, al contrario, los fortalece y con una cantidad también histórica. Entonces tenemos recursos adicionales para el metro, sobre todo, para la vivienda también, diputado. Es correcto, también para la vivienda popular en esta ciudad, que cada vez es más difícil poder alquilar, cada vez es más difícil poder comprar, porque el precio, el valor del uso del suelo se ha incrementado de manera importante en esta Ciudad de México. Lo que estamos tratando de hacer es equilibrar ese valor de uso comercial de nuestro suelo también con la promoción de vivienda popular para los trabajadores. Y en ese sentido, como bien dicen, pues ninguna política se puede aterrizar si no trae de la misma política pues el presupuesto suficiente. Y en ese sentido estamos dotando de también de recursos históricos para el fortalecimiento de la vivienda popular y para los trabajadores de esta Ciudad de México. Diputado, hubo algún grupo parlamentario que estuviera en desacuerdo con esta situación, con este paquete económico, que pues como usted lo comenta, hay situaciones que celebrar, ¿no? Pero ¿algún grupo parlamentario se opuso a este respecto? Sí, por supuesto, la Asamblea Legislativa, a diferencia de otras, ¿no? Esta séptima, la de hoy, yo digo que afortunadamente tiene una composición mucho más plural que otras anteriores. Uh-huh. Tenemos una representación mucho más equilibrada, incluso el partido en el gobierno no tiene mayoría por sí mismo, y tiene que buscar justamente la construcción de estas mayorías para sacar temas tan importantes como lo fue recientemente el mismo presupuesto o el paquete presupuestal de la Ciudad de México. En ese sentido, sobre todo el partido de Morena decidió, no todos los integrantes, hay que aclararlo, lo digo abiertamente, el partido de Morena, algunos votaron en contra tanto de la ley de ingresos como del código fiscal como del presupuesto de egresos, la mitad de sus integrantes votaron en contra, pero la otra mitad se abstuvo. Y yo creo que es importante decir, porque además el debate se tornó en este tema en particular, que fue justamente la dotación de recursos adicionales a las jefaturas delegacionales. Ahí yo te puedo decir que con independencia del color o del partido político afín a cada delegado o delegado, todas las delegaciones se vieron incrementadas en por lo menos 80 millones de pesos. Es decir, nos parece que es una promoción, insisto, de estos órganos, las jefaturas delegacionales, sin importar el partido. Entonces yo creo que eso es un avance, yo creo que partimos de un piso parejo para que el próximo año incluso podamos hacer un presupuesto todavía aún mejor. Pues, diputado, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, platicarnos aquí en el Punto Crítico respecto a los pormenores de este paquete económico 2017 para la capital de México. Por supuesto, ¿desea usted agregar algo más? No, al contrario, pues aprovecho para saludarte, para que la pases bien en estas épocas decembrinas, obviamente también a todo el auditorio, para que en enero empecemos desde tempranito a chambear duro, porque pues el próximo año va a requerir de mucha dedicación, de mucho trabajo y sobre todo de generación de resultados. Así que felices fiestas. ¿Allá en la Asamblea Legislativa se van de vacaciones o qué viene? Ahorita, pues sí, como se dice, rompimos filas. El 20 de enero era el último día que teníamos para aprobar el presupuesto, así se hizo conforme a la normatividad. Y regresamos a chambear el 4 de enero, o por lo menos esa fecha es en la que un servidor va a regresar a chambear. Muy bien, un fuerte abrazo y felices fiestas decembrinas. Igualmente, que estén muy bien a todo el auditorio de igual manera. Hasta luego, muchísimas gracias al diputado Andrés Ataide Rubiolo, diputado local de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa, por la vía plurinominal, presidente de la Comisión de Hacienda. Llegó el momento de una pausa, lo invitamos a que nos siga a través de las redes sociales, @elpuntocrítico en Twitter, en facebook.com/elpuntocrítico, esto en Facebook, estamos a sus órdenes, www.elpuntocrítico.com, nuestro sitio oficial en internet. Muy buenas tardes, regresamos en un momento. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.

espacio de control democrático, sí, frente al Ejecutivo, frente al Judicial, pero también frente al enorme poder que cada día han ido concentrando los gobernadores y que en muchos casos han confundido con espacios para la discrecionalidad y, peor aún, para la impunidad. Ahí está el caso de Veracruz, tan lamentable, y como ese hay muchos más. Entonces, creo que para evitar más tuartazos, pues hay que tener toda la información y que los ejecutivos de los estados se sepan observados. Senador, ¿qué ha sucedido actualmente con los gobernadores? Actualmente ya están, digamos que se están destapando las cloacas, esto o de toda la vida ha existido esta situación de corrupción, de impunidad, donde abusan de la ciudadanía y de los recursos, obviamente. Mira, yo creo que siempre ha habido de todo, tanto gobernadores ordenados y responsables como otros, pues que han entendido su espacio temporal al frente de una administración como un patrimonio personal y la oportunidad de enriquecerse. Creo que durante los primeros años de Vicente Fox hubo una actitud que, si bien se planteaba como un parte del proceso de democratización y de desconcentración del poder, se terminó creando una suerte de virreinatos en donde los gobernadores hacían y deshacían a su voluntad. No tenían contrapesos, no tenían límites, no tenían controles, y eso ha llevado en algunos estados pues a situaciones muy muy críticas. Yo siempre he sido muy crítico, por ejemplo, de cómo están operando los órganos autónomos en los estados, porque de repente tenemos órganos autónomos en un diseño institucional que suena muy bien para lo federal y funciona bien para lo federal, pero que a la hora de desdoblarlo y de bajarlo a los estados, los tribunales de justicia se convierten en las secretarías de la justicia o las comisiones estatales de derechos humanos en la dirección de derechos humanos del gobernador. Una autonomía que existe en el papel, pero que no existe en los hechos. Entonces, creo que es hora de entrar en una amplia revisión del diseño como están operando estos los gobiernos estatales. Durante muchos años, muchos fueron los gobernantes en los estados que tuvieron excelentes precios petroleros del petróleo, excedentes, y que muchos de esos presupuestos que hubieran servido para remontar carencias, necesidades, deudas históricas con la ciudadanía, terminaron yéndose a caprichos, a improvisaciones, o peor aún, a gasto corriente, cuando no a eventos de corrupción. Entonces, yo sí creo que la democratización, entendida como la alternancia partidista, que vino desde los estados, que vino en aquella histórica votación de Baja California con Ernesto Rufo, y después la autonomía de la ciudad con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la democratización vino de la periferia al centro, pero un proceso en sentido contrario está viniendo desde los estados, porque es muy distinta la realidad que se está viviendo en lugares donde, como te decía, no hay contrapesos, no hay controles, no hay límites muchas veces. Pues tenemos, nosotros puntualizamos aquí en el punto crítico, senador, pues a Miguel Márquez de Guanajuato, a Francisco Vega de Baja California, Rafael Moreno Valle de Puebla. Sin embargo, usted, como lo está comentando en esta conversación, pues esta auditoría que van a hacer no solamente es para ellos, sino para pues la mayoría, ¿no?, de los gobernadores. Sí, es mucho más amplia, y lo que pasa es que han sido distintos puntos de acuerdo. Hay uno que se ha centrado en estas administraciones, muchas de ellas siguen en el poder, otras de gobiernos que ya han terminado. Pero yo creo que aquí no se puede plantear que haya diferenciaciones a partir de los partidos políticos. Yo creo que todos tienen la obligación de rendir cuentas, de entregar sus cuentas públicas y demás, pero pues el Senado hace este llamado pues para advertir que está vigilante, que está atento de lo que ocurra y sobre todo pues que pueda acompañar a la Auditoría Superior de la Federación en estos procesos que también son técnicamente complicados, pero ciudadanamente necesarios. Senador, y en el caso de encontrar problemas de corrupción, ¿qué viene después? ¿Es un proceso muy largo, muy extenso, donde pues simplemente queda en el olvido, o qué es lo que viene después? Mira, ese es un poco el tema de fondo. Sí. La auditoría tiene amplias facultades para ejercer estos procedimientos y estas revisiones por su cuenta, y lo hace también, hay que decirlo, lo hace de manera cotidiana. El papel de Senado muchas veces pasa porque esos procesos entren en un debate público, la gente tenga conocimiento de que se están llevando a cabo, sepa que una administración está siendo revisada, para que cuando, justamente como bien lo dice, se encuentren casos y eventos de corrupción, pues se sea cero tolerante con la sanción y el castigo. Porque muchas veces efectivamente pasa así, se encuentran casos, se publican en los medios, hay cierta pena por parte de la opinión pública, pero después no hay una sanción jurídica ni de otra naturaleza. Lo que se necesita es que la gente cada vez esté más involucrada, más pendiente, siga los procesos y exija sus derechos. Correcto, pues senador, muchísimas gracias por tomarnos la llamada aquí en El Punto Crítico, por ampliarnos este tema. Le mandamos un fuerte abrazo y bueno, pues estamos a sus órdenes en esta mesa de trabajo para lo que sea necesario. No sé si quiere usted agregar algo más. No, hombre, muchas gracias y de verdad que mi reconocimiento al Punto Crítico por el seguimiento tan puntual que está haciendo de estos temas. Ojalá de verdad el próximo año, el 2017, sea uno en que no solamente la clase política, los medios, estén pendientes de los casos de corrupción y exija justicia, sino sea toda la ciudadanía. Y en ese sentido, pues que los temas se conozcan por la vía de los medios de comunicación es fundamental. Aquí estamos a sus órdenes, senador. Que tenga muy buena tarde. Felices fiestas. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bien, pues ya escuchó usted lo que al inicio del programa le estábamos comentando sobre esta situación de no solamente gobernadores panistas en problemas de corrupción en virreinatos, como bien lo estaba comentando el senador Zoé Robledo, sino, bueno, pues va a ser alguna tendencia generalizada o algo que está donde hay muchos problemas de corrupción, y se va a estar al pendiente de esos temas. Hay que puntualizar, hay que poner el dedo en la llaga para que no desaparezca esta situación, quede en el olvido, sino para darle puntual seguimiento, y lo haremos aquí en El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Continuamos esta tarde después de una breve pausa. Continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.

para que de alguna manera solventar sus problemas económicos, y esto pues reditúa en la cotización de semanas en estas Afores, que de por sí ya tuvieron minusvalías en el año de más de 100 mil millones de pesos, porque fueron 4 durante el año. Pues a eso se suma también las altas comisiones que cobran estas Afores bancarias, que de alguna manera ganan y que detuvieron ya ganancias pues más de 10 mil millones de pesos tan solo en este año. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Serón Espinosa. Muy buenas tardes. ¿A cuántas posadas has ido? ¿A cuántas pasadas? ¡A muchas! La primera naranja pasada fue la de la reforma energética. La probé y con lo amarga que estaba, me llevó a hacer muchos gestos. La segunda naranja pasada que probé fue la del ejército en las calles. Mis garantías individuales sufrieron de su descompuesto sabor. La tercera fue la de la estrategia contra el crimen. Con ella llevo 10 años gestipulando. Una cuarta naranja es la de los atentados contra periodistas. Con ella, México es líder de llorar amargamente. Bien, tenemos hoy en Banamex quedó el dólar a la compra en 20.30, a la venta en 22.05, en Ixe Banco a la compra 19.60, a la venta en 20.99. La Bolsa Mexicana de Valores registra 45.008.08 unidades, registrando, por cierto, un alza de 0.6%. También tenemos el barril de petróleo en $44.92 el barril, a la baja algunos centavos. Las reservas al 16 de diciembre, $176,246 millones. El oro sigue igual en 31,000 pesos la onza, y la plata libertad, $300 la onza. Así es que bueno, pues ahí tenemos la información del día de hoy aquí en el Punto Crítico. Una de las cosas que me gustaría platicarle a usted rápidamente, ya que son las 5 de la tarde con 59 minutos, ya prácticamente cerrando este programa, esta emisión, donde agradecemos mucho el que nos haya acompañado. No deje de visitar nuestro Twitter, @elpuntocrítico, es el sitio oficial para que ahí esté bien informado, y de su servidor, @r-labastida. Un reconocimiento especial hoy, por cierto, usted generalmente, o usted que anda en el transporte, del sistema de transporte colectivo Metro, sabrá que siempre hay jóvenes por allá que están en la ola naranja, así es como son conocidos estos chavos, siempre están apoyando, siempre están echándole los kilos a la báscula, y esto me da muchísimo gusto. Así es que hoy recibieron un reconocimiento jóvenes integrantes de este programa Ola Naranja, que logra destacar, o lograron destacar, en aspectos como altruismo, puntualidad, que es muy importante, así como mejorar, por supuesto, promotores de la lectura, entre otras cositas, que es lo que hacen. Para el organismo es un orgullo, nos comentaron, contar con el trabajo, entusiasmo de los jóvenes, porque ayudar a los demás es parte de la actitud que tienen estos chavos, estos jóvenes, por supuesto, con los programas implementados por el Metro. Además de apoyar, conviven con los usuarios, dan gran satisfacción, son unos chavos bien buena onda, así que generalmente usted los puede ver. Yo a mí no me ha tocado ver, veo mucha gente encabritada, veo mucha gente sacada de onda allá en el Metro, pero bueno, estos chavos siempre están de buen humor, por supuesto, están siempre echándole ganas, están siempre muy contentos, esto es lo que me late. Así es que hoy se les entregó algunos estímulos, algunos reconocimientos. El titular del Metro, Jorge Gaviño, ahí estuvo, adelantó que los integrantes de esta ola, quienes su mayoría provienen del Instituto de la Juventud y de Prepa, sí, se integrarán a la propuesta antes de entrar, deje salir. Esto viene para el próximo año, hay que estar muy al pendiente, la cual se aplica actualmente en la estación Valderas y que el año próximo se implementará en los andenes de Pino Suárez de la línea 1. Finalmente, Juan Romero, responsable del programa, comentó que cada uno de los colaboradores tiene una gran responsabilidad en sus manos, tanto cultural como social. Por ello reciben capacitación constante que los ayuda a superar problemas personales, a integrarse, a desenvolverse de mejor manera en su entorno que los rodea.